En el día miércoles 5 de marzo de 2025, la República Argentina se enteraba de masivas renuncias de profesionales médicos del Ministerio de Salud debido al desmantelamiento de programas esenciales. El Ministerio de Salud está a cargo de Mario Lugones. Esta renuncia, según los profesionales de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, DICEI, se debe a, por un lado, la falta de planificación y las decisiones actuales que priorizan el ajuste a corto plazo en detrimento de las políticas de prevención y control. Dicen que el Ministerio estigmatiza a los trabajadores de salud acusándolos de ser ñoquis o parte de una casta privilegiada. El comunicado de las médicas y los médicos refiere lo siguiente: no vamos a ser parte de un ministerio en el que los programas esenciales no pueden dar respuesta a las obligaciones básicas que marca la ley. Nuestra renuncia es un acto de ética médica, de responsabilidad cívica y profesional y una advertencia urgente. La salud pública no es un gasto, es una inversión en la vida y el bienestar de toda la sociedad. Somos médicas y médicos del Ministerio de Salud, pertenecientes a las direcciones de vacunas y de VIH, TBC y lepra, que presentamos nuestra renuncia con profundo pesar ante el desmantelamiento de nuestras áreas, el grave riesgo inminente que esto implica para la salud pública y el aumento de los costos a mediano y largo plazo que van a pagar de su bolsillo todos los contribuyentes. Desde el inicio de este año, la incertidumbre sobre la continuidad de los equipos técnicos se ha traducido en recortes alarmantes que disfrazan de terminar con los privilegios y curros, acusan de ser ñoquis y casta a profesionales altamente calificados, reconocidos y con una dedicación y trayectoria incuestionables. En enero, en medio de un aumento de los casos y muertes por tuberculosis y de nuevos diagnósticos de VIH y hepatitis, se confirmó la disolución de las coordinaciones de hepatitis virales y tuberculosis. Luego, en pleno brote activo de sarampión y de hepatitis A, la reducción del 40% del equipo de VIH y del 30% del equipo de vacunas. La evidencia es incontrovertible. La prevención no solo evita enfermedades y sus complicaciones y salva vidas, sino que además reduce significativamente los costos en salud. Sin embargo, las decisiones actuales priorizan el ajuste a corto plazo en detrimento de las políticas de prevención y control, con consecuencias de alto costo sanitario y económico que son además potencialmente irreversibles para la salud pública. No vamos a ser parte de un ministerio en el que los programas esenciales no pueden dar respuesta a las obligaciones más básicas que marca la ley. Nuestra renuncia es un acto de ética médica, de responsabilidad cívica y profesional, y una advertencia urgente. La salud pública no es un gasto, es una inversión en la vida y el bienestar de toda la sociedad. Esto lleva a ciertos comentarios de Carolina Celent, que es infectóloga y es una de las personas que renunció, expresando su preocupación ante la falta de reemplazos en áreas claves. Creen que cualquiera, dice Carolina, puede reemplazar a cualquier persona. Por un lado, porque no reincorporaron a compañeras que llevan campañas claves sobre la vacuna antigripal, vigilancia de coqueluche, también llamada tos convulsa, enfermedad controlada, que hoy está volviendo, la vigilancia de la hepatitis A y de sarampión, ambas en pleno brote. Desmantelaron un montón de temas, señaló la profesional. Me parece que creen que cualquiera puede reemplazar a cualquier persona. María del Valle Juárez y Natalia Katz, abocadas a la hepatitis A y al antigripal respectivamente, estaban hace más de 13 años. No es reemplazable ese expertise tan rápido. Por otro lado, desde que está la actual gestión, se vienen manejando muy mal. La renuncia es no avalar lo que está sucediendo. Quienes quedan intentarán sostener la función, dice Carolina, pero no es lo mismo a que alguien que se dedique especialmente. En seguridad de vacunas no queda nadie. En coqueluche y hepatitis A tampoco, lamentó. La función nacional es como de rectoría sobre las provincias. El brote de sarampión se dispersó bastante porque no se logró bloquear como se debería haber realizado. No estuvo el expertise de Gabriel Albert y Marcela Yunes, que ya llevaron varios brotes y llevaron el seguimiento de casos hasta el final, indicó Celent. Hoy las coberturas de vacunación están bastante bajas y es una enfermedad altamente contagiosa el sarampión, por lo que en este contexto es bastante complejo el panorama y no se pueden sostener las políticas que se venían llevando adelante. todo el tiempo salen a decir que somos ñoquis. Somos personas con muchos años de formación, ganábamos salarios muy bajos y hacíamos esto porque nos apasiona. Pero con todo el maltrato que estamos recibiendo, al no estar de acuerdo con las políticas sanitarias, no tiene sentido seguir. Y haciendo una guardia cualquiera ganas lo mismo que en el ministerio. Desconocen completamente las labores de las áreas, haciendo referencia a la nueva conducción del Ministerio de Salud. En la DICEI estuvimos un montón de tiempo sin director. Las líneas intermedias no conocen lo que hacen las áreas. Ahora tenemos una directora, pero no viene de área de vacunas, sino de VIH. Creen que todo puede seguir funcionando como si nada, porque no conocen lo que hacemos. Es peligroso. Creen que despiden gente ñoqui, pero lo hacen del desconocimiento. Eso es lo más grave. Nos está haciendo mal a la salud mental aguantar esto, por un salario que no lo justifica y quedando pegados a estas políticas. No sabemos si piensan reincorporar a alguien, pero que se den cuenta que no todo el mundo va a aguantar cualquier cosa. Estamos retrocediendo más de 15 años en el avance logrado con el registro nominal de vacunación, señaló Natalia Katz, otra infectóloga despedida. Estábamos haciendo un trabajo minucioso de microplanificación con las provincias para mejorar las coberturas. No sé qué va a pasar ahora. Nosotros no dábamos abasto. La persona que se encargaba del registro nominal fue echada. Hasta ahora, todo ciudadano tiene registrada su vacuna en el sistema. Esto no lo tiene casi ningún otro país de la región. Esta dirección que fue creciendo es una de las direcciones de inmunización más importantes del mundo. Nos llaman de todas partes para preguntar cómo fue la experiencia. No podemos creer lo que está pasando, lamentó Katz. Además, contó que en un primer momento la cartera que conduce Mario Lugones planeaba despedir a la totalidad del área, es decir, eliminar la DICEI. Finalmente, cuando se publicaron los listados de no renovación, el 30% del personal resultó afectado. Esto nos lleva a pensar, ¿para qué sirven las vacunas? ¿Por qué es importante la vacunación? Las vacunas son un aspecto esencial de las políticas públicas de salud. Sirven para ayudar al sistema inmune a combatir las infecciones de manera más eficiente, ya que provocan una respuesta inmunitaria a enfermedades específicas. Esto es, hay una vacuna para determinadas enfermedades. Estas vacunas han surgido de una planificación y de un modo de dar respuesta a grandes epidemias que en la historia han matado o incapacitado a muchas personas. Entonces, cuando una persona se coloca una vacuna y vuelve a estar en contacto con ese microorganismo en el futuro, el sistema inmunitario ya está preparado para combatirlo. Las vacunas salvan, según la UNICEF, entre 2 y 3 millones de vidas al año en todo el mundo. Y hasta el momento son la mejor estrategia sanitaria de prevención y control de enfermedades prevenibles. En nuestro país, en la República Argentina, el calendario de vacunas cubre desde el recién nacido hasta las personas de tercera, cuarta edad y, por supuesto, ciertos grupos especiales que son considerados vulnerables, como las personas gestantes y el profesional de la salud. Hay vacunas que son importantísimas y que no pueden quedar ausentes de un plan de vacunación o de nuestro calendario de vacunación, como, por ejemplo, la quíntuple o la pentavalente, la de la hepatitis, la antigripal, fundamentalmente en personas de tercera, de cuarta edad, gestantes y profesional de salud, la varicela, la triple bacteriana, en personas con sexo biológico femenino y en épocas entre los 9 y los 11 años, las del virus de papiloma humano, que es aquella que permite prevenir el HPV, uno de los aspectos que, o uno de los microorganismos que está íntimamente relacionado con el cáncer cervicuterino. Las vacunas son necesarias para evitar no solamente el colapso del sistema sanitario, sino también para evitar reinternaciones, para evitar nacimientos antes de tiempo, para que aquellas personas que deciden gestar lleven una gestación sana y el producto de esa gestación sea una persona sana también. Las vacunas sirven para que aquellos niños y niñas y niñes que van a la escuela se enfermen, pero su cuerpo tenga memoria y pueda combatir esa infección y no tenga que internarse de gravedad en un hospital, no haya un gasto sanitario adicional, para que una persona de tercero o de cuarta edad tenga un resfrío en vez de terminar en una terapia intensiva con un respirador artificial. Para eso sirven las vacunas. Y esas vacunas se planifican, según las regiones, a partir de estrategias de rectoría del Ministerio de Salud. Pero no solamente eso. Las, los, les profesionales que trabajan en cualquiera de estas áreas de salud tienen una alta preparación para eso. Se especializan en no solamente en conocer de qué se tratan las vacunas, cuáles son sus componentes, cuáles son las posibles reacciones adversas, su seguridad, sino también en cuántas comprar, cómo distribuirlas. Las vacunas tienen una fecha de caducidad, por lo tanto, vacuna que sobra es una inversión que queda trunca e ineficiente. Para eso sirve la rectoría del Ministerio de Salud y para eso sirven las direcciones de vacunas, además de todo lo que significa convenios con organismos internacionales que también permiten transferencia de conocimiento. Por supuesto, que hay mucho por debatir sobre cuántas vacunas, de qué características, cuáles son los procesos de seguridad, pero sin lugar a dudas el desmantelamiento deja a la población de la Argentina o a las personas que habitan este territorio en una situación de tremenda vulnerabilidad, con un sistema de salud cada vez más desmantelado. Es por eso que es importante informarse y acompañar al profesional de salud, así como al resto de los trabajadores, en sus reclamos que tienen que ver con transcurrir sus vidas de una manera sana, segura y protegida.